Y aquí estoy, amor, dispuesto a todo, Hoy quiero recordar cuando te vi esa primera vez. Era una tarde de verano, cuando pasabas por mi lado y tú sonriendo me miraste y me dejaste enamorado. Hoy te veo tan cambiada, tan hermosa, apasionada. Quiero tenerte en mis brazos y no soltarte nunca más. Quiero que seas mía para amarte toda la vida. Y aquí estoy, dispuesto a todo, a entregarte mi alma, mi vida, todo. Quiero que seas feliz, ay, muy feliz, por siempre y para siempre, amor, mi amor. Era una tarde de verano, cuando pasabas por mi lado y tú sonriendo me miraste y me dejaste enamorado. Hoy te veo tan cambiada, tan hermosa, apasionada. Quiero tenerte en mis brazos y no soltarte nunca más. Quiero que seas mía para amarte toda la vida. Y aquí estoy, dispuesto a todo, a entregarte mi alma, mi vida, todo. Quiero que seas feliz, ay, muy feliz, por siempre y para siempre, amor, ay, amor. Mi alma, mi vida, todo. Quiero que seas feliz, ay, muy feliz, por siempre y para siempre, amor, ay, amor.